Desde este momento todos nuestros actos serán llevados hacia una actitud serena y sabia, desconocida al principio, pero necesaria después cuando nos acostumbremos a ella. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la sabiduría que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Y verdaderamente ser sabios es tener las herramientas a mano. Saber que cada cosa que nos vaya a pasar o que tengamos que enfrentar en el futuro, no la vamos a enfrentar como hicimos en el pasado, salvo que nos haya salido muy bien. Porque cada situación es diferente una a la otra. Pero sabremos que tenemos este ángel, el ángel de la sabiduría, que nos va a asistir para que podamos develar cada paso nuevo que tenemos que dar, cada situación nueva que tenemos que recorrer, cada momento de nuestra vida. Actuar con sabiduría es beneficioso para mí y por supuesto para mi entorno, porque que yo actúe bien genera que los demás reciban el bien, que yo no me enoje por cada situación complicada, confusa que hay a mi alrededor. Cuando yo soy una persona que está en el camino de la sabiduría, aprendo a usar las herramientas que me da la vida. Mis capacidades, mis temores los convierto en fortalezas, mis silencios en sabiduría. Cuando me quedo callado es porque prefiero ser feliz que tener razón, como me enseñó mi amiga Nani hace tanto tiempo. Cuando me quedo en una postura pasiva es porque a veces hay que dejar pasar a los otros que van corriendo delante para no atropellarnos. Ser sabio es en lo cotidiano una persona que trabaja para el bien común, Y nunca te equivocás cuando pensás bien, cuando actúas bien, cuando lo haces de corazón, salvo que actúes en tu propia contra. A veces el bien común va por caminos, el que creemos bien común, no va por los caminos que corresponden. Si vos en esas situaciones te exponés, actuás de manera desmedida y no te cuidás o no te preservás, no estás actuando con sabiduría. La sabiduría se convierte en lo opuesto, en la estupidez, en poner la cabeza siempre, en poner el hombro siempre, en actuar siempre condescendientemente. Ser sabio es ser firme, claro, preciso, conciso. Es saber qué pasos tengo que dar para llegar a. Es saber qué medios tengo que utilizar, bondadosos, generosos y amorosos, para ser mejor persona cada día. La sabiduría consiste en estar bien conmigo mismo, porque estoy bien con mi entorno. Si tengo un entorno hostil por alguna razón o difícil por alguna razón, pido ayuda a mi ángel de la sabiduría y actúo en consecuencia. A veces tenemos que saber que hay que ceder en algunas cosas, hay que ponerse firme en otras. Esas herramientas te las da la conexión con los ángeles. Esa y muchísimas más. Vos entrás en el camino de la sabiduría y vas dando pasito a pasito cuando sabés que hay un ángel que trae a tu vida la sabiduría. Está el arcángel Uriel también, que trae luz, claridad, pensamiento sanador. Pero hoy vino el ángel de la sabiduría especialmente para que seamos sabios. A mí me viene bárbaro en el día de hoy este ángel. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir recordándolo día a día cuál es la mejor forma de actuar y de reaccionar. Siempre es poner lo mejor de uno, siempre. Siempre es actuar de la mejor manera posible y más allá de lo posible. Siempre es dar sin esperar recibir nada a cambio, pero también es saber poner nuestras cosas en orden, saber poner nuestra mente en orden, saber poner nuestro cuerpo en orden, hacer lo que necesitamos para nuestro mejor vivir, para lo cotidiano. Y eso hace que si vos estás aprendiendo y conectándote con las herramientas positivas y sanadoras, estás teniendo la capacidad de iluminar el camino por donde tenés que transitar. Estás construyendo puentes para avanzar y no rompiéndolos. Cuando una persona es necia, que es lo opuesto de sabio, cuando una persona es tonta, cuando una persona es malencarada y jodida, lo único que está haciendo es rompiendo y destruyendo el camino. Y por ahí no se da cuenta que lo tiene que transitar, sino de ida seguro o de vuelta. Entonces, cuando nosotros rompemos puentes, rompemos con cosas por el enojo, no estamos siendo inteligentes, ni sabios, ni sanadores, estamos siendo necios. Entonces, cuando vos sentís que estás enceguecido, encerrado, que te gana las ganas de matar a alguien, o te ganan las ganas de la impotencia, o te ganan todas esas actitudes que son enojadas, tristes y amargadas, estás siendo necio. Cuando te sentís mal y no vas a un médico, sos un necio. Cuando no haces los análisis para no saber la verdad, estás siendo necio. Entonces hoy vamos a hablar de lo diferente, que es la sabiduría. Soy sabio cuando quiero saber la verdad de cada cosa que me sucede y cómo la puedo resolver. ¿De qué sirve esconder bajo la alfombra las cosas que no quiero ver? Decir, bueno, hoy no, mañana, un día te vas a tropezar con la alfombra y te vas a dar la nariz contra el piso. Y vas a decir, pero ¿y esto que está acá? Lo tengo que ver todo junto. Si uno utiliza la conexión, la esfera de conexión con el ángel de la sabiduría, por ejemplo, hoy, vas siendo sabio en cada paso. Entonces no te vas a enterar hoy por ahí tenés una, por ejemplo, una hipertensión que se corrige con una pastillita con cambio de hábitos. Por ahí no lo querés saber, te sentís mal, te sentís raro, entonces no lo querés saber. Entonces dentro de un año esa hipertensión horadó algún otro órgano de tu cuerpo. Ni hablar del malestar con el que viviste. Y decís, sí, la verdad, si hubiera venido un año antes. Bueno, eso es ser necio. Ser sabio es afrontar, ok, no me siento bien, voy al médico. Prefiero que me diga, no tenés nada, o es un estrés, o es una emoción, o baja un cambio, o hace yoga, o camina, o me lo diga, a que yo esté ocultando y aguantando, porque ¿sabes qué pasa con eso? No deja de ser una preocupación. Y cuando uno esconde bajo la alfombra, los problemas siguen estando y sabés que están ahí. Entonces tu subconsciente está más conectado con el abajo de la alfombra que con la realidad de la solución. En cambio, vos resolvés el problema, listo, pasás a otra cosa. Eso es ser sabio. No te estoy pidiendo la sabiduría maravillosa a la que llega los monjes tibetanos, o los sabios, o los sufíes, sino te estoy pidiendo la sabiduría cotidiana, el ser sabio en mi vida, el pedir sabiduría para no ser necio, para combatir la necedad, para combatir estos fantasmas gigantescos que nos vamos haciendo de situaciones que verdaderamente pueden ser complicadas. Esto es como cuando te llega un telegrama y no lo recibís, y te quedás todo el día, toda la noche, y al día siguiente pensando, pero ¿y qué habría ahí? ¿Y qué lograste? Postergar el día, postergar la hora, postergar el tiempo, pero la realidad te va a llegar, de una manera o de otra. Bueno, la vida te está mandando telegramas todos los días diciéndote, vamos, vos podés, tenés que salir adelante, tenés que trabajar con tus sueños, por tus sueños, y trabajar con las herramientas adecuadas, Si vos tenés que clavar un clavo, lo podés hacer con un taco, lo podés hacer con otras cosas. Si es un clavo grande, pero no lo podés hacer con un vaso de vidrio, por ejemplo. Vos podés clavar una tachuela con un vaso de vidrio, algo malo va a salir. Bueno, ¿qué es el ángel de la sabiduría? Buscar las herramientas, que sería un martillo, para clavar la tachuela. Y si no, algo que lo sustituya y no sea dramático para vos. Bueno, en la vida a veces clavamos una tachuela con un vaso de vidrio. O un clavo con un vaso de vidrio. Ese es el cambio de mental. En la guía práctica de cada día, ¿para qué invoco al ángel de la sabiduría? Yo no quiero llegar a la sabiduría. Bueno, pero sí querés saber vivir. Sí querés saber qué herramienta tenés que usar para cada situación en tu vida. Si querés sentir prosperidad y si querés sentir paz, y no me digas ni estés pensando, Eso no existe, eso es lírico. Al revés, vos puedes estar en el medio de la tormenta con mil problemas a tu alrededor, pero no hacer los propios. Trabajar para ayudar en lo que puedas a resolver eso, ¿eh? Un ejemplo claro, cuando hay una inundación o hay un fuego en algún lugar, vos podés frenar ese fuego con un baldecito de agua, podés colaborar a que ese fuego, o cuando hay una inundación, podés colaborar con ese balde de agua a sacar el agua de adentro. Pero hay otras cosas que uno, los demás, tienen que hacer. Entonces, cuando estás en una situación en la que no depende de vos, la sabiduría te ayuda a saber qué cosa podés hacer que sí dependa de vos. ¿Cómo puedo yo ayudar al otro que no se quiere dejar ayudar, por ejemplo? ¿Cómo puedo lograr que esa persona que se está dañando en su camino pueda estar mejor? Ser sabio es aquel que no se mete en la vida de los demás, pero que ayuda desde donde puede, por ejemplo, la oración. La invocación a los ángeles es un derecho. Te lo está pidiendo, te lo pide la Biblia, te lo piden todas las religiones. Es un derecho espiritual. Cuando yo invoco a los ángeles, estoy cambiando el camino de algo o de alguien en mi vida. Y siempre para mejor. Siempre es para mejor. Aunque haya que pasar por momentos difíciles, todo en la vida va siempre para mejor. Cuando vos sos sabio, cuando vos empezás el camino de la sabiduría, cuando vos invocás al ángel de la sabiduría cada día y en cada momento, empezás a ver más claro los enemigos ocultos. O por allí, ¿no los podés combatir? Sí podés, te podés proteger. No los vas a cambiar a ellos. Ser sabio no es querer cambiar al otro, es modificar desde mí el impacto que ellos tienen. Por eso nosotros, el sábado 4 a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano, tenemos un encuentro con los ángeles, que es el anteúltimo del año, y después hasta marzo no retomamos. Ese encuentro con los ángeles nos conecta con la invocación, con la manifestación de la presencia, esa esfera que yo armo a mi alrededor, esas alas que me cubren y que se extienden hacia donde yo las dirija. El pedido de ayuda, el pedido de sanación, el pedido de liberación, el pedido de dominar esas energías oscuras que están habiendo en ese momento con amor y con luz. No digo ponerme a pelear en el medio de una oficina, por ejemplo, y decir yo combato al mal. Eso no, porque eso sería ser necio, no sabio. Pero sí tener las herramientas para desde el lugar chiquito o enorme que te toque estar, vos puedas pedir que desciendan los ángeles en ese lugar, que formen una esfera de protección, de armonía, de sanación. Vamos a hablar un poco de esto de los colores, de la los ángeles tienen esa aura de protección azul, verde. Son luces que se ven, colores que se ven en nuestras meditaciones. Bueno, tiene que ver con esa esfera que ellos forman alrededor de nuestro ser. Y nosotros la podemos extender al ser común, a donde estemos. Yo puedo invocar a los ángeles para vivir mejor, para conectarme mejor, para que cada oyente en este momento se sienta envuelto en esa esfera de protección. Y eso te hace más fuerte, y eso te hace más sólido, eso te hace más luminoso, más claro, más preparado para la lucha, y más preparado para no luchar en donde no sos necesario. Hay luchas que no son tuyas, hay trabajos, y espacios y lugares y personas que no quieren la ayuda. Entonces yo puedo ayudarlo desde mí, mandándole un ángel, pidiéndoles, como vimos en el taller de angeloterapia y como veremos en cada taller, porque eso, de eso se trata el encuentro con los ángeles, de reafirmar esa conexión con ellos. Ese método tan simple y sencillo de poner nuestras manos en comunicación y en conexión con los ángeles para recibir sabiduría, para recibir claridad, para limpiar nuestras emociones, para no dejarnos llevar por la angustia y el miedo. La angustia y el miedo es algo natural, lo sentís, te preocupás, ahora hay que afrontar esos miedos, hay que trabajar para que podamos vivir mejor. Cuando vos llegas a la conclusión de que Dios todo lo ve, de que los ángeles están allí a tu alrededor para ayudarte. Te enriqueces personalmente, energéticamente, generosamente. Cuando te toman los miedos, cuando te toma la preocupación, la angustia, empiezas a ser una persona oscura, necia, ¿sí? Donde dejas pasar el mejor momento de cada situación porque, bueno, ahora no puedo, ¿eh? Ahora no puedo avanzar, ahora no puedo ir al médico, ahora no puedo comprar, ahora no puedo resolver, ahora no puedo. Y resulta que la ahora no puedo te va ganando. Te vas sintiendo cada vez más despojado de las fuerzas, de las energías, de la alegría. Y así empieza una transformación hacia el camino de la oscuridad. Cuando vos te conectás con los ángeles, usás ese poder a tu favor, ¿eh? Cuando vos recibís la fuerza de los ángeles a tu alrededor, vas a sentir que podés ir cambiando cada espacio de oscuridad por uno de luz. Y eso es ser sabio. Avanzo con mi propia luz interior. Ojo, porque hay momentos en los cuales la oscuridad nos domina y nos acostumbramos. Nos acostumbramos, ¿viste? Como cuando se te apaga, se te corta la luz y se te apagan todas las luces y vos podés, terminás acostumbrándote a las sombras y terminás acostumbrándote a encontrar la salida, a dar los pasos que tenés que dar. Bueno, con la oscuridad energética, espiritual, pasa lo mismo. Uno se va dejando estar y se va acostumbrando. Bueno, cuando vos le pedís ayuda al ángel de la sabiduría, lo primero que te pasa es darte cuenta dónde está el picaporte para que haya luz. ¿Dónde está la puerta de salida? ¿Cómo levantar mis persianas para encontrar ese sol que me va a guiar? ¿Cómo encontrar esa luz propia que te hace salir del camino? No me voy dejando llevar por la oscuridad. No me voy dejando apagar. Me voy iluminando cada instante, a cada paso y en cada momento de mi vida. Vení el sábado. Tenemos ese encuentro con los ángeles que te va a ayudar a que puedas materializar la presencia, ¿eh? De los ángeles. Que aprendas a protegerte y a proteger a tus seres queridos. A sanarte y a sanar a tus seres queridos, a envolverlos, a conectarte, a visualizarte en esa esfera de protección que te da la capacidad de modificar tu energía, tu cuerpo, tu mente y tus acciones. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, nos vamos a Pilar. Para Lucy, para ella llega el arcángel Uriel y él te dice, deja, aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Roberto de Villa Bosch, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Bianca de Villa Bosch, el ángel del talento. Y él te dice, aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Alberto de Núñez, el ángel de la sabiduría. Mira, del que estamos hablando hoy. Él llega para abrirte los caminos. Y aquí estoy. Disfruta del momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Mónica de Recoleta, el ángel del talento. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Clara de Villa del Parque, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Susana, para Susana va el arcángel Miguel. Aquí estoy, no dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Viviana de Lomas, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, que nos acompañan, va el ángel del amor. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y para todos aquellos que lo van a escuchar después en www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles en Facebook o en Cristina del Solar. Aquí va el mensaje para ustedes. Sea el día que sea, sea el momento que sea, este es su mensaje. El arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Te vuelvo a recordar que tenemos un encuentro con los ángeles hermoso. Como yo disfruto muchísimo de cada encuentro con los ángeles con ustedes, porque mi encuentro con los ángeles es cotidiano. Y ese sábado, el 4 de noviembre, a las 4 de la tarde, ese encuentro que tenemos, vamos a conectarnos con la presencia, a materializar la presencia de los ángeles en mi vida, para protegerme, para sanarme bajo su esfera de protección divina. Una vez que yo aprendo a con los ángeles, a invocarlos a mi lugar, a mi alrededor, y formar esa esfera de protección divina, voy encontrando las respuestas, voy tomando las decisiones, voy dejando el miedo, le voy quitando el poder a mis enemigos, y voy poniendo en orden todo lo que está suelto y desarmado a mi alrededor. Esa esfera de conexión con ellos se siente físicamente. Y nosotros a través de nuestros gestos sagrados, a través de la posición de nuestras manos, a través de la palabra hablada y a través de la respiración, vamos a aprender a formar esa esfera de protección a nuestro alrededor, para limpiar, cambiar, conectar, vivir mejor. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves, aquí, en AM830. Como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, en este espacio de luz que dimos en llamar En Nuestras Manos. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz